entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Pero muy buenas noches, aquí comienza por siempre la victoria, Pasión Verde y Blanco, en nueva casa, nuevo horario. A partir de ahora, todos los domingos de 20 a 22 horas nos estarán escuchando por FM Moreno 90.1, la radio de Moreno. Bueno, estamos en un nuevo programa para los oyentes de la emisora, para nuestros socios que siempre nos han escuchado. Desde hace 12 años el programa seguirá siendo el mismo, así que es el programa número uno. Mi nombre es Sergio Sapia. Esperemos entregar lo mejor, ya que nos han recibido muy bien en FM Moreno, y estaremos hablando todo lo referente al club, día a día, inclusive la jornada de cada domingo. Así que muy buenas noches, señora Noelia Rivero. ¿De qué se va a tratar el programa? Muy buenas noches, Sergio, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a estar hablando, como vos dijiste bien, hablando sobre la jornada del día de hoy, sobre la lotería familiar. También sobre, tenemos una linda y hermosa jornada para el Día del Niño, que la estamos planificando, así que ya le vamos a dar los avances de todo eso. También vamos a hacer un tema, el gran tema y la gran pregunta sobre socios. También tenemos una nueva noticia, que son los nuevos técnicos incorporados. Así que enseguida nomás vamos Bien. A estar hablando de todo esto. Perfecto. Bueno, espero que nuestros oyentes nos vayan conociendo. Nos vamos a ir presentando. Somos cinco compañeros que vamos a estar cada domingo a partir de ahora. Así que, Noe, cuando quieras arrancar el programa, hacelo. Bueno, ¿cómo estás, Ramón? Buenas noches, Noe. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Con nosotros, señor Ramón Ramírez. Me estaba olvidando de tu apellido, Ramón. ¡Oh, Dios! Viste, no puede ser esto, ¿eh? Bueno, también nos está acompañando nuestra compañera Mari. Hola, Mari. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a los oyentes de FM Moreno. Es un gusto estar acá y, bueno, vamos a estar comentando un poquito sobre la lotería familiar, que es la parte que a mí me toca, en un ratito nada más. También nuestro gran compañero, que nos va a estar ayudando con el tema de nuestras redes sociales y teléfonos, mensajes, nuestro amigo Fernando Luna. Hola, chicos, muy buenas noches. Muy buenas noches, gente de Victoria. Así que nada, solo estaría informando el tema del arbitraje, cómo fue la jornada hoy y a dónde salimos. Así es, entonces empezamos nuestro programa, pero primero vamos a ir a nuestras publicidades. Dale, vos manda, Noelia. Atención, niños, adolescentes y adultos. Si buscan ropa deportiva, calzados, bolsos, botineros, camisetas de todos los clubes de Europa y Argentina, pedilos en Barraza Sport, porque Barraza Sport llegó para quedarse. Todo original a mitad de precio. Búscalos en Facebook, Barraza Sport. Carnicería Tobías. Aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos, encurtidos, huevos. Carnicería Tobías, San Luis y el Luciano, Barrio Rufitín. Gangnam Style. Artículos para el hogar, Casa de Paz. Todo para el hogar, los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendidos con la cordialidad de sus dueños y empleados. Los esperamos en Avenida Julián Álvarez, 2320, Barrio Aurora, Moreno. Teléfono 0237-463-6977. Nextel 552, asterisco 4618. Email casadepa-2000@yahoo.com.ar. Electrónica Huecar, tu equipo de músicos, tu TV no funciona, Domingo y María Luisa te solucionan tu problema. Electrónica Huecar, Julián Álvarez, 2112, Barrio Aurora. Estudio Jurídico Ocampo, Risarello y Asociados, jubilaciones, pensiones, sucesiones, abogados, civil, comercial y laboral, trámites del automotor en general, Ricardo Balbín, 5201, ruta 202, Parada La Guarida, San Miguel. Forrajería Lourdes, alimentos y accesorios para su mascota. Encontrarás también gas y artículos de limpieza. Forrajería Lourdes, Perón 1355 y San Luis 916, local 2, barrio Rufiti. Fiambrería y granja Manjares Criollos, productos de almacén en general, huevos, pasta fresca, calidad, higiene y buena atención. Los mejores precios, Manjares Criollos, lo mejor de la zona. Abierto todos los días de 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Julián Álvarez, 2667, barrio Rufiti. Papelera Revi, artículos de librería, cotillón, papelera, atendido por sus dueñas Claudia y Marilina. Papelera Revi, San Luis, 957, esquina, Julián Álvarez, barrio Rufiti. Parrilla Resistiré, pollos, vacíos, choripán, matambre, morcilla, no cocines más, vení a Parrilla Resistiré. Julián Álvarez, 2160, atendido por el Pollo Graciela. ¿Querés vender productos Tupperware? Productos de altísima calidad que permiten preparar, cocinar, transportar y conservar alimentos en forma segura y responsable. Diferentes opciones que cubren la necesidad del hogar. Con garantía por 10 años contra cualquier defecto de fábrica, te invitamos a vivir la experiencia Tupperware. Comunícate con Mari al 0237-462-3675. Verdulería Cachín. Y verduras de primera calidad, abierto todos los días durante todo el día. Verdulería Cachín, Julián Álvarez, esquina San Luis. Fin de espacio publicitario. Bueno, volviendo al aire, repetimos programa número uno de Por Siempre la Victoria. Irigoyen 77, para quien, nuestros nuevos socios que nos conozcan desde dónde estamos a partir de hoy. Y ya nos vamos a ir presentando durante todo el programa con puestos de comisión, porque este es un programa hecho por gente del club. ¿Quiénes son comisión? Para que nos vayan conociendo y cómo trabajamos en nuestra institución. Vamos a presentar a uno de ellos, el señor Ramón Ramírez, que nos va a tratar todo sobre lo que es la jornada. Así que cuando usted quiera, arranque, hay posiciones, tablas, reportajes, empiece. Hay de todo, Sergio, te vamos a estar contando. Fuimos hoy a la Sonia, hermosa jornada de la Sonia, tenemos reportaje, tenemos las tablas también. Hoy nuestros supermaster, si ganaba, tenían la posibilidad de ir a disputar el primer puesto, el desempate, pero bueno, ya le vamos a estar diciendo lo que pasó, lo dejamos ahí. Como cada domingo nos vas a dar todos los resultados, todas las formaciones y algún comentario de algún partido, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Noé, ¿a qué tema podemos empezar, sí, para que la gente ya vaya conociendo de qué se trata el programa de Por Siempre la Victoria? Es así. Bueno, yo quiero comenzar con Mari. Quiero que Mari me esté comentando. Yo sé que está la lotería familiar, Mari. ¿Es así esto? Efectivamente. Estamos invitando a toda la gente de Victoria y a la que no es de Victoria que se pueda acercar el día 16 a las 14 horas. Vamos a estar realizando en la sede club. Les voy pasando la dirección. Guido Espano y Juan Bautista Alberdi. Ahí los esperamos para la gran lotería familiar. El propósito de la misma es recaudar para realizar obras en el club. Así que los esperamos a todos. Bueno, vamos por parte ahí. El día sábado, entonces, 14 horas lotería familiar en nuestro club. Bueno, y vos, si querés acotar ahí, Noé, sobre qué se va a usar. Sí, quería hacerte una pregunta, que igual habías dicho que el motivo del bingo, para ¿me lo querés recordar para qué era? Dale, el motivo del bingo es estamos empezando a hacer obras, vamos a cambiar los alambrados, que tenemos idea de cerrar la parte de atrás del club con una pared y un buen portón. Entonces, bueno, con todo lo que podamos sumar un poquito, en este caso la lotería familiar, vamos a estar sumando. ¿Y a quién tengo que acudir para comprar la lotería? ¿O va a ser solamente ese día que la van a estar vendiendo? Bueno, durante la semana te podés acercar a la cancha en el horario de 17 a 18:30. Siempre vas a encontrar algún técnico que están dando práctica. Ellos tienen bingo, si no algún miembro de comisión que conozcas o Y si no, el mismo día de la lotería familiar, vamos a estar vendiendo bingos. ¿Y se van a estar haciendo así como actividades paralelas a lo que va a ser el gran bingo? Porque el gran bingo es uno solo, ¿no? Sí, esa es la última tirada. La última tirada. Primero vamos a empezar haciendo varias tiradas por un valor menor al del cartón. Ya dijimos que el cartón sale 10 pesos, el del último, y las primeras tiradas van a ser un valor inferior. El color va a tener, el cartón, el gran cartón de la final, ¿tiene un color específico como para que lo podamos identificar? Sí, bueno, queda libre de interpretación. Para mí, color fucsia, para Sergio, color rosado, en fin, un color más o menos parecido. Va a estar sellado para que la gente sepa cuál tiene es. Tiene una serie específica y va a estar autorizado, sellado con el sello del club, así que... sí, va a ser especial. Entonces quiere decir que no se va, si alguno se equivoca y juega con ese cartón, no se puede equivocar porque va a ser un color específico el de ese momento. Exactamente. Aparte se va a estar anunciando, los que van a estar cantando el bingo, o va a estar anunciando cuándo se va a hacer la tirada y que se vayan acercando a la mesa a controlar y autorizar que esté debidamente registrado como pago para poder jugarse y autorizado. Y vos, Mari, ese rosa o fucsia, el cartón en el último juego, ¿tenés una idea aproximada al ser comisión a qué hora se jugará más o menos? Empezando a las 2 de la tarde, ¿qué hora se jugaría el último? Y la idea es comenzar a las 14 horas, pasar una tarde amena con la familia, pueden traer su mate, pueden comprar en el buffet y estaremos tipo 17:30 para que no se haga muy tarde, largando el bingo. O sea, puedo ir con Noelia que me pague una gaseosa y un pancho, por ejemplo. Exactamente, no estaría nada mal, ¿eh? Vos decís que yo te iba a invitar, me parece que vos me tenés que invitar a mí. Te digo que sea dos panchos y dos gaseosas. Ya que Noelia paga. Hay a veces la gente que María Castillo, Mari, Ramón Ramírez, Fernando Luna, amigazo, son la gente de comisión. Y bueno, y que nosotros somos los dos agregados en este caso. Claro, nosotros somos los que caímos del cielo. Bueno, Mari, también quiero que me recuerdes la dirección a donde nos podemos estar dirigiendo para hacer el gran bingo. El bingo va a ser en Guido Hispano y Juan Bautista Alberdi. Si vas de Moreno te tomás el 30, te bajás en la salita de la Victoria. Muy bien. Gira hacia la izquierda una cuadra y te enfrentas con la cancha. Ahí estamos. Ahí los vamos a esperar. Bueno, ahora, Sergio, ¿qué te parece si vamos a un temita musical como para relajar un poco? Dale, para que la gente sepa que este es nuestro primer programa y estamos súper nerviosos. Así que vamos con el temita musical.

Bien, continuamos el programa número 1 por FM Moreno 90.9. Para quien recién se engancha en la radio en esta emisora, estamos en Por Siempre la Victoria. Volvemos, Ramón, con vos a los que son por lo menos las primeras 4 tablas de las categorías grandes. Se vienen los desempates. ¿Cómo culminó la jornada? ¿En qué ubicación? Muy bien, Sergio. Tenemos acá con los Super Senior. Los Super Senior vienen primero. Julio Roca con 36. Trujuy con 33. 25 de Mayo con 29. La Sonia con 26. La Lomita con 24. Deportivo Unión con 23. Y Santa Rita con 21. Son los 7. Los 7 primeros. Bien. Continuamos. Vamos con los Senior. Los Senior viene primero. Toritos con 29. Julio Roca con 25. La Lomita con 24. Edifa con 23. San Jorge con 22. Victoria con 22. Y 25 de Mayo con 20, con 19. Ahí va el desempate en nuestra institución. Ahí en los Senior, la Victoria está en desempate. Continuamos con veteranos. Vamos con los veteranos. Veteranos, San Jorge primero con 28. Los Toritos con 28, Trujuy con 27, Cuatro Vientos con 25, 25 de Mayo con 24, La Lomita con 21 y CAFA con 20. Bien, también hay desempate. Y por último, categoría máster. Los máster, los dijitos de nuestra institución. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Hoy, si hoy ganaban. Había que ganar. Había triple desempate. Así es. En el 10 de desempate. No se pudo, no, no se dio. Pudo, no se dio. Y bueno, las tablas están así. Va, Cuatro Vientos primero con 28, Los Toritos con 27, CAFA con 26, Victoria con 26, San Jorge con 25, Deportivo Unión con 23 y Santa Rita con 20 unidades. Muy bien, Ramón. Los cuatro. Así pasaron las cuatro categorías. ¿Qué viste vos, los Masters? ¿Se pudo o no se pudo? ¿Fue un empate de 0-0? No. Tuvimos muchas posibilidades de nosotros, jugaron mucho mejor que... Las ansias nos jugaron en contra. Sí, sí. Llegamos, sí, llegamos, llegamos, llegamos cerca, los palos, el arquero contrario, bien. En los últimos momentos, un tiro en el travesaño, otro que quedó flotando la pelota ahí. También había un poco de barro en esa parte del arco y se resbalaban, no podía entrar, no la podía empujar. Y bueno, sale la pelota de ahí, termina el partido y nos quedamos con el empate de 0-0. Y un poquito de gusto amargo, te digo. Bien, Ramón, yo como soy el programa número uno y quiero que el nuevo oyente, el oyente de siempre de la radio, también quiero que te conozca, que después te van a presentar bien, Mario, Fernando, sos parte de la comisión, sos revisor de cuenta, y que tu tarea en este programa va a ser formaciones, resultados, tablas, reportajes, y bueno, los comentarios como estás haciendo ahora, en este caso de los máster que no se dio, eso vamos a hacer cada domingo a partir de hoy. Bueno, vamos a un temita musical entonces y enseguidita venimos con el tema para que nos estén contando sobre los árbitros. ¿Qué te parece? Perfecto. Dale. Una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via. E por siempre la Victoria. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de Fernando Luna, sí, otro compañero de cada domingo. Quiero que la gente también sepa que aparte de la función que está cumpliendo acá y en nuestro club, en su trabajo particular, es árbitro de fútbol. Entonces, para el conocimiento de nuestra gente, de nuestros socios, que va cada domingo a la cancha, tanto de local como de visitante, es bueno que él nos demuestre desde su conocimiento, desde su criterio, cómo se maneja un árbitro de fútbol, por qué las tarjetas, por qué los tiempos que a veces no coincidimos, por qué el parate de alguna jornada, en qué caso se da. Así que, bueno, Fer, acércate. Yo, de arranque, quisiera preguntarte si el árbitro se maneja exclusivamente por criterios, obviamente. Sí, los puede manejar por criterio o por reglamento, definitivamente. Porque hay muchas faltas que, ponele, una falta brusca o una patada atrás que puede llegar a pegar a un jugador, ya lo vas manejando vos en el camino en donde lo vas a amonestar, ya queda a criterio tuyo. Hay un reglamento y lo maneja el criterio. Exactamente. Por ejemplo, llegás a ver un insulto, mínimo el que sea, el criterio donde entra que un árbitro puede amonestar con amarilla, otro no hacerlo y otro quizás hasta roja. Claro, así uno va analizando el insulto. Exacto. ¿Cómo es el insulto? Porque a veces, si te dicen una mala palabra grosa, lo tenés que sacar definitivamente de la cancha. Porque te está faltando el respeto y a la vez le está dando pie a que todo el mundo te pueda llegar a insultar dentro del campo de juego. Y hablando del insulto, porque lo que mayormente pasa cada domingo, ¿qué sucede en un árbitro, o al menos en vos, si hay una persona en particular que continuamente, durante toda la jornada, implica el insulto ese que estamos hablando hacia tu persona, ¿sí? Por cualquier falta, por cualquier fallo, que puede ser erróneo o no, porque vos después mismo, a la tarde, podés revisar y decir, sí, me equivoqué en tal falta, pero tampoco merecía todos los insultos durante todo el día de esa persona. ¿Cómo actúas vos cuando es reiterado de una persona en particular de afuera de la cancha? Primero si fue si jugó a la mañana o a la tarde, o me estás hablando de que me está insultando, lo está haciendo atrás del alambrado. Lo hace detrás y ponele durante dos o tres partidos continuados, el tipo se ensañó con vos y dijo, por la falta del primer partido que vi, lo había insultado dos partidos más. Ponele un caso. No, de mi parte lo tengo que amonestar, lo amonesto. Lo llamaría a un delegado o algún representante de tal club. Y le digo, ¿quién es? ¿Me puede informar quién es el muchacho que estoy recibiendo insultos de la mañana o de la tarde o cómo fue? Ese muchacho, si yo lo reconozco, es jugador, le puedo llegar a retirar el carnet de la jornada. ¿Y qué pasa desde tu lugar de comisión si es solamente un socio? No es jugador, ni técnico, ni nada que integre ahí el club, más que socio. Siendo socio, lo tiraría como... Lo hablaría en comisión, en reunión de comisión directiva, para que sea advertido, para que no vuelva a suceder, o estaríamos pidiendo... O sea, desde tu lugar como árbitro, buen principio, llamás a que calmen a esa persona. Exactamente. ¿Sí? Luego actúa la comisión. Claro. Y para que la gente conozca, la comisión, ¿puede llegar a advertir, puede llegar a sancionar en un caso así, de esta manera, de esta índole? Sí, tranquilamente sí. ¿Siendo socio? Siendo socio, sí. Porque puede llegar a perjudicar una jornada y puede llegar a perjudicar al club. Perfecto. ¿Querés hacerle alguna preguntita? Vos, Noé, en particular, como árbitro, ¿entendés? No entendés. Te pregunto. A ver, porque hay casos y casos, ¿cómo? Hay montones. ¿En qué se basa el árbitro para suspender una jornada, por ejemplo? Para suspender una jornada tiene que ser... que un jugador o un papá o alguien ingresa a la cancha y te pegue. O un jugador estando jugando un partido, por ejemplo, yo te cobré una falta mal y me equivoqué yo y él no la vio así y él está fuera de sí, viene y te pega, yo tranquilamente voy a la mesa, levanto la carpeta. Solamente por agresión, ¿eh? Por agresión, agresión porque física, te pegue, nada agresión más. Física. Nada física, más. Lo que si no, no puede levantar la carpeta. Si no, no se puede levantar la carpeta. Se te puede parar cara a cara, inclusive, claro. Insultarte y bueno, después recibir la amonestación que corresponda. Sí. Pero no es de amonestación. Bueno, es más o menos lo que explicó. ¿Querés hacer alguna pregunta? No es. Sí, dale. A mí se me ocurrió una pregunta que me pasó así por la cabeza, en la mente ahora, ¿no? Si pasa alguien por la calle y te insulta, dice algo al árbitro, ¿se puede sancionar? ¿Se puede echarle la culpa al club? ¿O puede pasar algo que se acerque al alambre, al tejido y te empieza a gritar, a decirte un montón de cosas? No, porque es un Exterior. Exterior del club, no pertenece al club. No pasa nada. Por ahí, si vos me decís que pasó, recién pasó, fue a comprar el kiosco y pasó nada pasó, más. Pasó, miró y se justo paró, ese dijo, partido. Sí. Ese partido estuvo 2 segundos, me dijo, sí. Chau. Es ajeno al club, es no ajeno pasa. De los clubes, no pasa nada, no puede llegar a pasar nada. Pero el juez puede, por ejemplo, parar la jornada, porque ha insultado 2 o 3 veces continuado, o sea, que fue al kiosquito y se quedó un poquito más, se quedó 5 minutos insultándote. ¿Sí? Podés parar y llamar a los delegados, sí. Decir que retiren a esa persona o que la calmen para continuar la jornada, ¿se puede hacer? Sí, yo tranquilamente puedo pedir por paro el partido y pido por los delegados de ambos clubes o el club que sería local, para que me lo retiren al muchacho del alambrado. O podés inclusive continuar sin darle bolilla, ¿puede ser? Tal cual, sí. Te hago una pregunta así, yo como mujer y ajena, ¿no? Porque no mucho vos sabés que no entiendo y todo eso, pero a ver, yo veo muchas veces que hay chicos que por ahí los jueces los sancionan o les sacan la tarjeta y se ponen a insultar y se van caminando insultando. ¿Qué se les hace a esos chicos? ¿Se los puede llegar a sacar o suspenderlos o algo de eso por insultar tanto al árbitro? Una vez terminado el partido, dentro del previo, yo tengo el derecho y yo reconociéndolo al que siendo jugador, sí. Yo lo puedo molestar. Después de finalizado el partido, yo al jugador lo puedo seguir amonestando. ¿Y qué clase de amonestación le podrías dar? Y hay miles. Ejemplo, es un informe que yo elevo a la liga, y ahí ya la liga, a base de mi informe, es donde le dan las fechas correspondientes. Ah, o sea, lo sancionan con fechas. Hay un tribunal de disciplina que es el que sanciona en base a lo que el escrito del árbitro, ¿sí? Sí, y a ver, otra preguntita. No sé, el tema es que no sé cómo desarrollarte una pregunta, ese es el tema, porque por ahí yo las pienso y se me complica. Entonces, el pibe este, a ver, un ejemplo, ¿se lo puede sacar, ponele, si está jugando, sacarlo en el momento porque te está insultando o solamente te podés esperar, identificarlo después y ahí se sanciona? No, estando jugando el chico... Estando jugando. Y yo recibo de ese nene, recibo un insulto, yo para mí está lo saco. Le saco una roja. Vos siempre, Fer, siempre entendés de que obviamente es para los chicos y tratás de que el respeto ese... O sea, de tratar de hacer el esfuerzo de poder hablarlo. O sea, hablo de tu caso de árbitro, ¿sí? De poder convencerlo que se calme. O sea, antes o ya directamente pensás que lo tiene que entender... Y es una amarilla y después era una roja, y bueno, y sucesivamente. No, a lo primero, en mi caso, a lo primero siempre le trato de hablarlo, le digo, ya está, dedicate a jugar a la pelota, no jugues conmigo, todavía hay tiempo para que puedas llegar a empatar si están perdiendo, ahí te queda tiempo, todavía no te prendas en la... Porque hay muchos papás o gente de afuera que ve que está perdiendo una categoría donde está el hijo o el sobrino. Obviamente. Y lo incentivan a decir, enganchate con el árbitro, o ponerle, insultalo, ¿me entendés? Y eso está mal, porque lo perjudica al nene, porque el nene, si sigue, yo te hablé la primera, te hablé la segunda, ya la tercera, te tengo que echar. Para que la gente también conozca y sepa, por ejemplo, vos tenés la obligación de exigir a los delegados o al delegado local de que el portón de entrada al campo de juego esté cerrado, o ellos se encargan delegados, ¿me entendés la pregunta? Sí. ¿El portón debe estar continuamente cerrado? Para mayor seguridad de todos, sí. ¿Pero vos impartís esa orden o de delegado de cada club sale eso? Es delegado de cada club. Ajá. Y para la seguridad de nuestra también. Supongamos que hay un partido, ¿sí? Peleado, duro, lo que sea. Hay dos árbitros, ¿sí? Perdón, dos árbitros. Dos técnicos, dos árbitros hay siempre. Dos técnicos y uno ofuscado, el que pierde en este caso, ingresa, además de insultarte 3, 4, 5 pasos dentro del campo de juego del perímetro que sale de él. ¿Sí? ¿Es invasión? ¿Se toma como invasión de cancha eso? ¿Invasión de campo al menos? Sí, es invasión de campo. Es invasión de campo directamente. ¿Agravado por el insulto o por los gritos? Agravadamente por el insulto, tanto como del técnico o ayudante. En este caso estaría ingresando el técnico, que por ahí estaría abriendo verbalmente. Obviamente tenés la opción de hablarlo y calmarlo o directamente de sacarlo de retirarlo del campo. Te hago otra pregunta. ¿Qué pasa con el tema de la violencia? La violencia, te digo en esto, a ver, se pelean afuera de la cancha. X, a ver, ponele ejemplo. Los papás se pelean, siendo de un lado uno y del otro el otro, ¿no? Se pelean. vos podés suspender el partido por seguridad de los chicos, o ponele que se estén revoleando, no sé, botellas, se estén revoleando las sillas, ¿podés por la seguridad suspender los partidos y pasarla para otra fecha o no pasarlo? En mi caso, yo lo haría, primero pararía el partido si están jugando los chiquititos, los pararía y me pondría a fijar bien lo que está pasando para yo le dar un informe. Si veo que nadie corre riesgo en el campo de juego, ahí sí puedo llegar a continuar la jornada, o arreglaría con, tanto como presidente o con delegados, para ver si se puede continuar o qué garantías ellos me dan, cuál es la garantía. Y a la vez, esa disputa de pelea que hubo afuera de ajeno del club, eso yo tengo que hacer un informe. Y a ver, así como vos, árbitro, ¿no? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que nos tengas, así como que se te venga ya en este momento a la memoria? Yo que lo conozco y es mi amigo, vuelve golpeado todos los domingos. Así que anécdota tiene cantidad. Bueno, pero por ahí alguna chistosa, alguna que se haya sido fuerte para vos. ¿Alguna? Así que te acuerdes en este momento. No, ninguna, creo que no, ninguna. ¿Algún golpe que te duela todavía? Un puntinazo me pegaron así por debajo, para que no levante carpeta. Ah, bueno, mirá vos. No querías levantar carpeta. Paz. Bueno, está bien. Listo, entonces, creo que no queda más nada por Es clarísimo, por preguntarte. Es clarísimo la explicación de lo que se le preguntó. Y bueno, básicamente son criterios, así, sí, de los árbitros. Así es, entonces, ¿qué te parece si vamos a un nuevo temita musical y enseguida volvemos? Dale. Siempre la victoria. Miraban de reojo y se reían. miraba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía, que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirar y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Bueno, dale, Ramón, con tu tema de fondo. Vamos a ir a la formación de los equipos de las cuatro categorías grandes que estuvimos dando la tabla recién también. ¿Cómo jugaron? ¿Cómo entraron? ¿Qué chicos jugaron? Muy bien, Sergio. ¿Me choco un poquito? Super senior, me refiero, ¿me, ¿no?, puedo chocar un poquito? Sí, bueno, dale. Recordemos también que fue la última fecha dirigida por Guillermo Espejo, porque ya tiene nuevo técnico, que lo vamos a hablar más adelante en el programa, y formó así. Que es en los super senior, ¿no? Así es. Bueno, fuimos a visitar a la Sonia, jugaron primer partido de los Super Senior. 8:15 a.m. 8:15 a.m. comenzó, salimos de Victoria a las 7:15 a.m. Te digo, día frío. También, Ramón, no me vas a contar que te levantaste 6:30, tomaste café con leche y 3:30 lunas. Dale, arrancó el partido. Sí, te digo que estaba frío. Dale, vamos con los Super Senior. La Sonia 0, Victoria 0, empataron. Bien. Los Super Senior, ¿eh? Importante no perder. Importante no perder, y de visitante. Bueno, formó con Anzo Arena, Flores, García, Mesa, Ojeda, Esquivel, Graneros, Musi, Penini y Sánchez. 0-0 los Super Senior. ¿10 jugadores jugaron ahí? 10 jugadores, no bien. Había más. ¿Y 0-0? Bien, 0-0, bien, bien, bien, bien. Vamos a los Senior, si no me equivoco. Vamos a los Senior. ¿Cómo formó? Los Senior, resultado. Ganó los Senior. ¿Ganamos? Ganó los Senior. Vamos que todavía. La Sonia 0, Victoria 1, ¿eh? Muy bien. Guarda los Senior ahí, ¿eh? No llegamos igual. Vamos al desempate. Vamos al desempate, vamos por el quinto y sexto lugar. Exactamente. Es mejor que nada. Mejor ¿cómo que formamos nada hoy? Jugó con Carlos González, Manuel Pérez, Tony, Mingo Luna, Miguel González, Walter Hernández, Claudio Lugo, Fabián Orellana, Adrián Pérez, Carlos Sánchez y Mariano García. Categoría Senior 1-0 sobre la Sonia. Vamos a los veteranos, decime. El gol lo convirtió Walter Sánchez. Walter Sánchez, no sé, creo no, que mezcló dos nombres más. O es Walter Hernández Walter, o es Carlos Sánchez. No, explícamelo bien, bien, porque. O patearon los dos medio, juntos. Entre medio, patearon los dos juntos. Juntos a la vez, vale, para los dos. Patearon los dos juntos. Walter Hernández. Walter Hernández. Enorme jugador de fútbol, enorme número 5. Espectacular, espectacular el gordo. Señor. Arias el gordo. 1-0 y hoy vamos a estar todos apoyando en los desempates. Vamos por último, no, por último ya, no, no, no, veteranos no. Sigue. Vamos a veteranos de Tete y de Bocha como técnicos. Ahí hay sorpresa ahí, ¿ves? Vamos, la ganamos. Sonia, la Sonia 0. La sorpresa sería que ganamos. Victoria 1. Sí, ¿y la Sonia? 0. Ahí está bien. Grande, grande. Bien, no lo puedo creer. Hubo hay sorpresa. Sorpresa. Te cuento que los veteranos tienen un hermoso equipo, tienen muy lindo equipo, pero no se le dan los resultados. No se le dan los resultados. Claro, no, está bien. Jugaron 15, perdieron 10, no se le dan los resultados. Está bien, es muy lindo equipo es. Bueno, no, hay como nombre, hay jugadores muy buenos jugadores. No, todo muy buena gente ahora de fútbol, cero. Cero, ¿no? ¿Cómo formó? Bueno, jugó con Cristian Sapia, Leandro Cenas, Martín Alarcón, Almada, Gabriel Méndez, Gastón Sapia, Osvaldo Salazar, Carlos Sánchez, Adrián Pérez, Juan César y Juan González. Perfecto, ese es el equipo de veteranos que ganó en el día de hoy 1 a 0. 1 a 0 y Juan González fue el goleador de la jornada. Juan González, el tripa, conocido en nuestra el institución. Tripa, sí. ¿Tenés reportajes? ¿Tenés algo ahí referido a la... Si me esperas un segundo, dale, lo vamos a buscar y lo vamos a estar pasando. Perfecto, y nos quedó entonces... Vamos a los... Master. Supermaster. Los Supermaster que tenían que ganar hoy. Hoy ese era el día de ganar. Pero no se le dio. ¿Ganando llegaban a qué posición? Llegaban a la primera posición. Al triple desempate. Pero no se le dio. La Sonia 0, Victoria 0. Y formó con Bazán, Mingo Gómez, Álvarez, Barrio Nuevo, Rubén Carranza, Pedro Coronel, Martinelli, Pérula, Reina, Suárez y Vivas. Y en el segundo tiempo entró Barraza por Álvarez. 0 a 0 los Supermaster. Así fue las cuatro categorías mayores. Así fue las cuatro categorías mayores. Así... Bueno, vamos a ir, Ramón, a los reportajes que obtuviste en la fecha del día de hoy. Sí, tenemos el reportaje con los Super Senior. Bien, ¿quién es? Ahí. Primero, señor, la señora 29 puntos, ya peleando con el primer puesto. No pudo ser, bueno, igual estamos acá con el capitán de los Supermaster, que han hecho un gran partido, pero no se pudo lograr el objetivo. Igual, contento con el partido y con el campeonato, Mingo. Bueno, hola Ramón, sí, contento. Lástima que no se nos dio los últimos dos o tres partidos finales. No se nos dio. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Tristes, en cierta forma, porque queríamos darle una alegría a la gente de la Victoria. Y bueno, pero sí, feliz de haber cumplido, feliz porque no hubo lesionado, feliz porque los muchachos dejaron todo en la cancha, y bueno, esperemos que el otro campeonato se nos dé. Sí, porque los Masters vienen jugando muy bien, desde que ustedes estaban cuarto, y que han terminado en cuarto también, porque Cafa, que estaba con ustedes con 26 puntos, ganó, y empataron el primero, que es Cuatro Vientos y Toritos, así que quedaron con 29, Cuatro Vientos y Torito también, con Cafa con 29, ¿no? Si ustedes ganaban, también iban a pelear el primer puesto. Sí, creo que ahora tenemos que jugar con... ¿Torito cuánto tenía? ¿27? 27. Se fue 28, nosotros teníamos 26, se nos fuimos 27, quedamos cuarto. Bueno, desgraciadamente no se nos dio. Pero bueno, teníamos muchas posibilidades. Si vos miraste el partido, estuvimos más cerca nosotros que ellos. Y bueno, fallamos la última jugada. No se nos pudo dar. ¿Qué va a ser? Y bueno, pero igual, contento con la campaña que hicieron, espectacular campaña de ustedes, ya que los otros años no teníamos ni soñando, íbamos a pensar que íbamos a estar en este puesto, ¿no? Sí, sí, vos, si vos mirás un par de años atrás la tabla de posiciones, es decir, que dieron vuelta a la tabla, porque siempre estábamos ahí... tercero o cuarto si das vuelta a la tabla. Bueno, ahora llegamos cuarto, pero bien, podríamos haber llegado más lejos y eso me pone contento de que pudimos haber llegado más lejos, pero bueno, el fútbol tiene su revancha y ya el otro domingo creo que empieza la segunda ronda y hay que seguir para adelante. Yo les agradezco a todos los muchachos, a todo en general, a los 18, 19, 20, no sé cuántos somos, que siempre están con nosotros, siempre estamos juntos, unidos, y le damos sin discusiones, sin peleas, y le damos siempre para adelante. Así que muchas gracias a todos, y esperemos que el domingo, cuando se empiece la segunda ronda, empecemos con las pilas cargadas y vamos a ver si hacemos la misma campaña o mejor campaña. Esperemos que mejor campaña, porque un cuarto ya no nos sirve ahora. Ya estamos cuartos, no nos sirve un cuarto. Vamos a jugar primero. No, no sirve, lógico. Yo siempre jugué para un barrio que futbolero y yo sé que todo el mundo quiere que la Victoria gane. Y yo también quiero que gane la Victoria. Así que cuarto no nos sirve, así que vamos a tratar de salir primero, Ramón. Eso, ponerle la firma, vamos a poner todo de nosotros para ver si podemos salir primero. Listo, gracias por el reportaje y suerte, mucha suerte para el próximo campeonato que ya empezará el domingo. Así que nada, y bien, y felicitaciones por tener el grupo siempre unido. Los Supermates son uno de los equipos que siempre están unidos, siempre están todos juntos, ¿no? Sí, se formó un lindo grupo, vos sabés que te puedes dar cuenta todos los domingos después que termina el partido, siempre estamos juntos. Hay dos o tres que se van, bueno, problemas de ellos, pero la mayoría se queda, comentamos el partido, lo disfrutamos. Fíjate que el año pasado no le ganábamos a nadie, sin embargo estábamos ahí, nos reíamos de nosotros mismos y hoy estamos disfrutando de la buena campaña que hicimos. Gracias a vos, Ramón, gracias a toda la comisión por todo lo que hacen por nosotros y bueno, a seguir. Listo, gracias, Domingo, y suerte para la próxima. Gracias a vos. Suerte. ¿Te saludo? Casi en la cena terminando el reportaje, ¿sí? Bien por Domingo Gómez, jugador Supermaster. Así que cuando quieras continuamos con música. Vos sabés que le tuve que hacer el largo el reportaje porque me han convidado unos salamines con queso, ¿no sabés qué? Estamos comiendo con todos los Super Senior ahí. Espectacular y no lo podía dejar de lado eso. ¿Con los Super Senior? Con los Supermaster, perdón. Dale. Noé. Bueno, entonces, terminando con esto de Ramón un ratito, vamos a un tema musical, entonces. Vamos a seguir. ¿Sabes qué me acordé? Dime. Me acordé de algo que teníamos en juego. Sí. Puede ser el juego tampoco. Después los... ¿Sabes qué? Vamos a hacer después un juego que tengo... Te voy contando los números de teléfono donde te podés estar comunicando con nosotros, que va a ser el 11-33-69-00-99. Comunicate con nosotros, mandanos un mensajito para darnos la bienvenida, para pedirnos, para saludarnos, pedirnos un tema, contarnos algo que haya visto. Por ahí a Ramón se le escapó algo de la jornada y nos quieren chusmear algo.

en los campos de Acheral. Desde los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. Farco, foro argentino de radios comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Por siempre la victoria. Siempre la victoria. Bien, continuamos en el programa número uno de Por Siempre la Victoria, un poquito ya más sueltitos, pasando la hora del primer programa en FM Moreno. ¿De qué se trata el jueguito que vamos a hacer esta noche, Noé? Bueno, este con el tema que está sonando en este momento es con el temita que vamos a estar jugando. Quiero que me manden un SMS al número 11-33-69-0099. Ahí me van a estar mandando un mensajito para con su nombre, con sus tres últimos del DNI y el barrio donde vivís, así sabemos dónde vivís. Y concurso acertando, o el nombre de la cantante o el nombre del tema. El nombre del tema. Te bien. Recuerdo de vuelta, el número al que nos tenés que estar mandando un mensajito es el 11-33-68-0099. Acordate que ahí nos podés estar mandando un mensajito con el nombre del tema o de quién lo canta. Este, vamos a escuchar un pedacito más del tema con el que estamos jugando. Qué lindo, qué recuerdos que me trae. Tenía 30 años de ser un niñito, yo me acuerdo cuando veía a Yul. Ah, perdón. ¿Qué vamos a entregar a cambio? Bueno, ¿qué vamos a entregar a cambio? Vamos a entregar, gracias a la tienda de Raúl, me habías dicho. Raúl González. Raúl González, que nos está donando CDs de Violeta y del Rey León. Así que el que gane... El Rey León 2 y Violeta, o sea que va a haber dos ganadores a los llamaditos por mensaje, o sea, los mensajes o al llamado. O al llamadito. También acuérdate que pueden estar jugando, mandándonos un mensajito para aquellos que estén conectados en este momento a Facebook, que es Club Social y Deportivo La Victoria de Rififi, que ahí también está en la página de Facebook, nos pueden estar mandando y lo vamos a estar leyendo. Mari, ya que estoy con esto del temita del Día del Niño, con acá que estoy, tenemos estoy, todos un niño adentro. ¿Qué te parece si me contás de lo que es va a ser la jornada del Día del Niño? Bueno, acá vamos a hablar del primero la organización. Nos estamos preparando, estamos recibiendo donaciones a la página web del club, que ya la diste antes. Y si no, se pueden acercar a la misma cancha. Todo lo que crean que tengan es bien recibido. Nos estamos preparando para el día 10, después de almorzar, nos juntamos en la cancha, vamos a tomar una leche, vamos a repartir bolsitas para los chicos, vamos a hacer algún que otro juego para que la pasen lindo toda la tarde. ¿Va a haber juego de baile? Yo quiero bailar. Y estamos preparando a Sergio para que se anime a bailar. No va a haber problema, hasta que mientras reciba su regalito Ramón. Vamos a estar todos ahí. Ramón va a ser el primer acto, ahí bailando, en el escenario. Y yo me enteré que alguien va a ser de piñón fijo, ¿puede ser? Y ese me parece que va a ser Gonzalo, que está por ahí preparándose. Se está poniendo a tono con la canción, con todo, con la música, todo el traje. Así que bueno, vamos a ver qué hace Gonzalo. Ahora vos hablaste de colaboración para el Día del Niño, que vino ahora el día 10, ¿sí? Obviamente en jornada voy, me acerco y hago una donación, ponele de mi parte una caja de alfajores. Pero si lo quisiera hacer, porque puedo hacerlo en la semana, ¿dónde debo dirigirme en cuanto a la comisión? ¿A qué dirección? Y bueno, te podés dirigir a la casa de Sergio, San Pablo 355. Él va a recibir las donaciones o si la van casa al 935 va a ser mejor. 935. Sí. Perdón. 355 es para otra cosa, Mari. Ah, no, perdón. Estaba mala dirección. Bueno, entonces 935. Y si no, se pueden acercar a la casa de la presidenta, la señora Estela Medina, que Sergio les va a dar la dirección. En el Tiziano 2817. Muy bien, ahí se pueden acercar. A Estela la conocen todos en el barrio, así que... Nuestra presidenta. Nuestra presidenta, las mujeres vamos al frente, Bien dicho eso. Esa me gustó. ¿Viste? Siempre hace años que vienen mujeres en comisión. Mujeres de técnica, mujeres en todo, ocupando cargos para que, en el club. Que Mari es una de las técnicas, si no mal me equivoco. Así es, aunque muchos no me creen, pero hace varios años que venimos dirigiendo la categoría 2000. Gratamente, siempre nos hicieron un lugar, siempre nos hacen un lugar en la comisión también, así que cada vez somos más, por suerte. Y antes de ser comisión fue gran colaboradora también, siempre está con nosotros trabajando los días de jornada local y visitante, así que por eso es que hoy también está en comisión. También sí. Quiero que nos recuerde, ya que estamos con el tema de esto de las donaciones y todo eso, a mí me parece que también podríamos estar haciendo una invitación a aquellos que se quieran acercar a ayudarnos para ese día. ¿Qué te parece? Sí, siempre siempre es bueno, no te quedes con la duda. Ante la duda, venite y nos das una mano, una hora, dos horas, no hace falta mucho tiempo. Un poquito para armar una bolsita, para entregar un numerito, para servir una tacita de leche, todo todo viene bien. Yo me enteré por ahí que hacen rosquitas, también Ramón, ¿puedes saber? me contó el sapito, bueno, ¿no? A mí que... ¿Desde cuándo se labura? Rosquita. Ya desde el sábado, a principio de comienzo del sábado se está laburando con la leche y todo eso, me parece, a ver. Sí, sí, ya vamos un día antes, ya vamos a estar empezando a trabajar, así que toda la gente que se quiera sumar a esto, que se acerquen al club y que o que nos pregunten. Y nosotros, yo que ando en la calle siempre, que me pregunten y le voy a decir a qué hora y qué día. Seguramente yo voy a estar ahí. Lo que no quiero es verte como cada año eligiendo tu regalito en la bolsita, ¿sí? El que vas a llevar. Te digo, si hay una bicicleta, me la llevo. Bueno. Bueno, también quiero que Mari nos diga si podemos estar invitando también a gente para esto de que es el ayudar en el club en general, ¿no? Sí, la idea es que la familia se acerque, que se había estado perdiendo un poco el acercamiento de los padres, así que, bueno, la idea de esta nueva comisión es que todos vuelvan al club, para que los chicos estén mejor, porque básicamente nuestro trabajo es social y deportivo, así que, bueno, para que se acerquen y colaboren, no hace falta mucho tiempo, siempre lo reitero porque uno a veces piensa que necesita grandes tiempos y con una hora nomás que colabore ya es más que suficiente, ¿sí? Hay muchas cosas para hacer, desde pintar una grada, barrer, limpiar los baños, en fin, hay un montón de tareas para hacer. Y cuantos más seamos, mejor. Así bien. Es, entonces, bien dicho, la invitamos a todos, entonces, como bien dijo Mari, que vengan a ayudar. Un granito de arena. Hay para todos delegadas tareas, ¿sí? Siempre hay laburo en el club. En sí. Nuestro club, el Club Social y Deportivo La Victoria. Si yo voy, no quiero que me den la escoba, por favor. ¿No la traes vos de casa? No. Ah, no, porque no tengo. Porque se me rompió el motor, ese, no ese sabía. Es el móvil, ese es el móvil de ella. Me anda el móvil, dijo. No me anda el móvil, ¿cómo querés que vaya? Por eso pensé que, bueno, no me den escoba, porque la agarro y se rompe. Bueno, no, pero quiero decirte que en el club, no solo las mujeres agarramos la escoba, ¿eh? No, el expresidente barre, todos somos uno ahí, ¿eh? Para barrer. A Sergio lo he visto varias veces con el pasando el trapo y todo, así que no. No me diga. Es cierto, Sergio, hay fotos en el Face del club también en el que habla Mari de la gente que está trabajando continuamente. La gente que está trabajando, ¿no vos? No, me han visto, no sé, fotos no hay, trato de que no haya siempre cámara cerca cuando hago. Bueno, cuando haces yo también, por eso estoy afuera, ¿viste? ¿Puedo decir algo? A mí me consta, ya por el 2007, cuando estábamos refaccionando la sede, tengo una foto que agarró una pala, eso es importante. Fue para la foto. Agarró la pala y la corrió. Pero una cosa es agarrar la pala, otra cosa es usarla, la pala, que, no sé, ahí vamos a... No es lo mío, diría Alejandro. Ese día, Sergio... Agarró la pala de vuelta, el cabo la quería clavar en la tierra. No, bueno. Yo hace 10 años que estoy en el club, para que la gente sepa. Hoy no soy parte de la comisión, pero siempre hemos ayudado con todo el papelerío. Bueno, la gente nos va a ir conociendo. ¿Quién tiene la lista? También me gustaría saber la lista de comisión, que nos vayan conociendo, que vayan conociendo la nueva comisión. Sí, dale. Despacio, con su cargo, nombre y apellido. Bueno, te voy diciendo, esta comisión arrancó el 5 de julio. Y es la presidenta, la señora Estela Medina. El vicepresidente, el señor Luis Acosta, alias Tato, muchos lo conocen por Tato. El secretario es el señor Bertelli Mariano, que es nuevito en el club. Creo que todavía no le hemos dado la bienvenida a Mariano. El tesorero es el señor Podestá Alberto, que lo conozco desde hace muchísimos años. El primer vocal es el señor Rubén Torales. El segundo vocal titular es el señor Domingo Luna. El primer vocal suplente, el señor Suárez Clemente. El segundo vocal suplente, el señor Sánchez Carlos. El primer revisor de cuentas titular, el señor Fernando Luna, que lo tengo aquí a mi lado. El segundo revisor de cuentas titular, quien les habla, Castillo María. El tercer revisor de cuentas titular, la señora Garnica Mabel, y el primer revisor de cuentas suplente, el señor Ramón Ramírez. Qué grandes, ¿eh? En cuanto al más nuevito que ella nombró, voy a decir lo que digo a veces algunos domingos, quizás sin el nombre, sí que la gente lo conociera, fue un gran colaborador de la comisión anterior cuando a mí me tocó hacer secretaría en todo lo que es el papelerío, trabajo en computación, que es un tipo apto, sí, para trabajar y tiene muchísimas ideas. ¿Quién es hoy el nuevo secretario? Por ahí desconocido para la masa asociativa del club, sí, pero bueno, no lo van a empezar a ver más seguido, fines de semana, pero sí, está trabajando siempre en papeles, todo al día con el club. ¿Es el que nos tiene mucha fe también? Por ahí me enteré. Sí, es algo no sé. Así, es como... O es el que salió corriendo ya digo, hace rato. Te digo que dijo, entonces va 5 minutos en el programa y me tomo el colectivo a Tucumán y que me llamen y diga, chicos, esto no sirve y se va. No, bueno, Mariano es un tipo con muchísimas ideas, obviamente que depende de la gente que lo acompaña y bueno, nada, hacemos la fuerza para que acompañar su idea también. Claro, lástima, la gente que nosotros lo acompañamos a él, ¿no? En este caso. Pobre de él. Bueno, recordamos el temita con el que estamos jugando, ¿qué les parece, chicos? Dale. Acordate que te podés estar comunicando con nosotros al 11-33-680-099. Ahí nos podés estar mandando tu mensajito con el nombre del tema, nombre de la cantante, y también acordate de mandarnos el nombre tuyo, los últimos 3 del DNI y el barrio donde vivís, así sabemos dónde estás viviendo y de qué parte nos estás escuchando también. Escuchamos el temita musical. Y bien, con este tema de la rubia brasilera de apellido Meneghel, que obviamente, como dijo Noelia, me tienen que dar el nombre de pila, el día que nació, la edad que tiene actualmente, para poder ganar los dos importantísimos premios del Rey León 2 y de Violeta. Y si no, bueno, si saben el nombre del tema y el sobrenombre de la chica, alcanza también. Vamos a continuar con Ramón Ramírez, ¿sí? En los resultados de las siguientes 4 categorías que vendrían a ser 2099-98. ¿Voy bien? 99-98 y 2006. Sí, resultados y tablas, por favor. Bueno, tiré todo. Bueno, la categoría 2000, la Sonia 1, Victoria 0. Bien, categoría 2000. Categoría 99, la Sonia 4, Victoria 1. Vamos a nombrar los técnicos para que la gente los conozca. Mari y Alberto estuvieron en la 2000. Tony, César, Juan César estuvo en categoría 99 junto a Gaby, que lo estuvo ayudando. Vamos a 98, la mejor categoría del club, espectáculo total, con el mejor técnico, el técnico fantástico del club, digamos. A ver, decime quién está ahí. Bueno, la Sonia 0, Victoria 0. ¿Quién está ahí? Aclaremos quién está, claro. O sea, categoría 98 estoy yo, Mari. Ahí está. Sergio Zappa. Ahí está. 0-0, y dijo el expresidente alguna vez, lo importante es no perder. Lo importante es no perder. 2006, los más chiquititos. Vamos a 2006. Lo 2006 salió la Sonia 0, Victoria 0. Qué paliza, loco, allá. 2 puntitos recién de lo que vas dando en lo que es chicos. Lo que es chico, ¿no? Me quiero tirar lo que falta. Vamos a las tablas, categoría 2006, primeros lugares. ¿Quién va a desempate? Vamos a la categoría 2000. Va primero 25 de mayo con 32, Julio Roca con 30, Trujuy con 29, La Sonia con 27, Cuatro Vientos con 20 y Victoria con 19. 19 puntos, el sexto lugar en 2000, ¿sí? Exacto. Dame categoría 99 va primero La Lomita con 29, Julio Roca con 28, Cuatro Vientos con 25, La Sonia con 24, Juvenil con 24, Deportivo Unión con 24 y San Jorge con 22. Categoría 99, como siempre, arriba Lomita. Mari, vos que estás acá y te tengo cerquita, tirame el equipo imbatible o de los mejores de 2000. Y de la categoría 2000. Que vos decís, bueno, estos son imposibles de ganarle, vamos a tratar de perder por lo menos posible. Y generalmente viene Roca, son buenos equipos formados. Pulver Roca. Se nota la diferencia, nosotros venimos con chicos del barrio y ellos tienen jugadores federados, otro 25 de mayo también, Trujuy viene bien. Ahí Mari menciona algo importante, Ramón, por ahí hay clubes en esta liga, la Casa de la Liga del Deporte, que muy bien hacen, mientras lo puedan hacer, contener, tienen además chicos de clubes, de AFA, ¿sí? Que es una ventaja sobre otros clubes, en el caso nuestro, una ventaja pero bien, o sea, sin ninguna queja. Que movemos chicos del barrio, ¿sí? Tratamos de sacar un equipo de fútbol de ahí, de crearlo, bueno, de contener. Y por ahí, bueno, hay una pequeña ventaja. Igual creo que los chicos entregan todo en cada partido. No lo dudes. Lo que pasa, por ejemplo, en la última fecha, lo que ha sucedido es que hacía mucho frío, había varios chicos lesionados, enfermos, y cuesta trasladarlos, cuesta que vayan. Entonces ahí se ven por ahí la diferencia en los resultados. Una vez yo recuerdo también, sí, entregaron todo porque fuimos... No me acuerdo en aquel tiempo al Triángulo, nos entregaron todo, 15-0 volvimos, así que hasta los suplentes nos metieron goles, los contrarios, y así uno va aprendiendo y va mejorando. Ahora yo te quiero hacer un comentario, ¿no? Dime. A mí no me gusta, no me gustaría, ¿no? Estoy en contra de eso. Tener los clubes con chicos afederados, me parece que bien. Están jugando en primera división, en clubes de primera división, y estando con nosotros, que tenemos chicos de barrio, movemos chicos de barrio, donde los chicos de barrio que están jugando en otros clubes, por ahí no tienen la posibilidad de ir a un equipo grande. Ahora yo te cambio la pregunta a tu criterio. Yo mañana te llevo 4 jugadores de clubes, ¿vos los recibís? Sí, sí. Listo. Porque la Listo, la liga, la liga no se lo permite, pero no tendría que permitirse. Muy bien, entonces así dicho, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Vamos nomás. Siempre la victoria. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Por siempre la victoria. Bien, rápidamente vamos a ir a tocar lo que fue la final de la jornada, últimas cinco categorías que quedaban, Ramón, resultados y tablas a partir de 2005. A partir de 2005, la Sonia 0, Victoria 5, la categoría 2005 empató. Vamos a la 2004. Sonia 0, Victoria 0. Ah, perdón, no había entendido otro resultado, perdón. Había entendido Victoria 5, por eso. No, cero. Oh. Es de la 2005. De la 2005. bien. Bueno, vamos a 2004, la Sonia 3, Victoria 0. Vos, Ramón, tenés que ayudarme, porque si no la gente se va a avivar que soy sordo. Sí, acá no se tienen que dar cuenta. Vamos a la categoría 2003, la Sonia 1, Victoria 0. Categoría 2002, la Sonia 4, Victoria 0. ¿Y parisa, categoría? Qué parisa, ¿eh? 2002. Y vamos a la última categoría con la cierre de jornada, con la categoría 2001, la Sonia 4, Victoria 0. Y fue el último partido de Leonardo Sapia, Tito, que ya tienen también, que vamos a hablar de los técnicos, tiene un técnico nuevo para el torneo que viene. Tablas desde 2005. 2005 va primero. Primero seis lugares son estos, a ver si hay desempates. Los Toritos con 32, La Lomita con 30, Santa Rita con 30, Cuatro Vientos con 28, Trujuy con 27, La Victoria con 24, Cafa con 17, bien. 25 con 17. Bárbaro. Categoría 2004, 6 desempates. 2004 viene primero La Lomita con 39, 25 de mayo con 26, Santa Rita con 25, Julio Roca con 23, Los Toritos con 23, Cuatro Vientos con 22 y Trujuy con 21. Vamos, categoría 2003. La 2003 viene primero Trujuy con 35, La Sonia con 31, Santa Rita con 29, La Lomita con 29, San Jorge con 27 y Julio Roca con 23. En esa categoría participás vos como técnico, ¿no? 35 el puntero. Decinos a nuestra gente, ¿a cuánto llevaste en otra categoría en puntos? No me digas eso. Demostrá que hacemos diez, el esfuerzo mayor que podemos. 10 puntos tenemos, 10 puntos. ¿10? 10 puntos. Un montón. Bueno, bien, sí, ahí, vos. El próximo campeonato 2002. Será. 2002. Va primero Santa Rita con 34, Deportivo Unión con 33, La Sonia con 31, Victoria con 26, La Lomita con 24, Los Toritos con 22 y Cuatro Vientos con 20. ¿En qué lugar tendríamos a 2002 ubicada? ¿Ahora? ¿Actualmente? Sexto, séptimo, ¿no? Algo así. Bueno, igual la cuarta, semana que cuarta, viene lo podemos contestar, cuarta, ¿eh? Cuarta. Bien. No seas malo, Sergio. ¿Ves? Sos malo, porque vos no escuchás y él tarda en buscarlo. Pero no seas malo. Dale tiempo. Bueno, tratando de pensar en tanto, ¿viste? No. 2001, ¿eh? Último partido, la tabla de la última jornada. Categoría 2001. Viene Los Toritos con 32, 25 de mayo con 30... Julio Roca con 29, La Lomita con 28, Trujuy con 27, La Sonia con 25 y Edifa con 20 unidades. Tengo una pregunta sin dar el nombre. Categoría 2001, que se despidió el técnico, bueno, obviamente porque por problemas personales. ¿Sí, me querés decir algo o no? 11 puntos, ya sé lo que me preguntás. Viene un nuevo técnico, no lo nombremos. ¿Qué expectativas le ves vos para esa categoría? Porque está en bajón, o sea, en bajón en cuanto a los chicos, a entrenamientos y no se le está mandando los resultados. Bueno, yo creo que el técnico que viene estuvo en otra categoría, estuvo en la 94. Es un buen técnico, siempre tuvo mucha dedicación, así que creo yo le pongo le gusta bien a la la profesión esa de dirigir, ¿no? Le gusta trabajar con los chicos, me parece que va a estar bueno, ¿eh? Bárbaro, está bien. Quedaron mudos. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Vos qué decís al respecto? No, porque está bien el exceso de confianza de ellos que apoyan. Para mí piden un milagro igualmente, pero... que vos no opines lo mismo es diferente. Son opiniones, las opiniones varían. Obvio, está por bien, supuesto que bien. Sí. Pero pongámosle un poquito de ficha. Te digo que también está tratando de atraer todos los chicos que se fueron, porque en la categoría se fueron muchos chicos. Y él lo está buscando a todos, se está dedicando a buscarlos, así que... Gran laburo bien, ese, ¿eh? Bien por él, suerte para el señor técnico que viene. Bien, ya se va a hablar también de los dos técnicos que ingresaron. Vamos a ir... ¿Vos querés hablar rápidamente de los dos técnicos que han entrado, Fer? ¿Quiénes son? ¿Qué categorías? Sí, Gaby Méndez es el nuevo técnico de Super Senior, jugador veterano, se va a hacer cargo ahora de la categoría Super Senior. Y Osvaldo Salazar va a ocupar el lugar de Tito Zapia, más conocido para mí, es un amigo de Tito. Se hace cargo de la categoría 2001. Lo que estábamos recién hablando. ¿Sabes qué quiero ir yo, Noé? Si te interesa, el tema social. ¿Sí? Sí. Vamos en ese orden, si no ubicame vos. No. No. Justo te estaba por decir exactamente lo mismo. Haz pero... una pregunta, la que vos quieras hacer, que quieras conocer. Yo quiero saber una... ¿A quién se la vas, digamos, a hacer primero? A Mari. Vamos Mari. Con Mari, porque Mari es la que sabe de todo esto. Es mi polla la que... Bueno, dale, vamos a ver qué Mari, hacemos. Entonces yo quiero saber cuánto se paga de cuota social. Y actualmente se está pagando 20 pesitos. Nada más que 20 pesitos. ¿Y cuál sería, a ver cómo te puedo decir, cuál es el... La ventaja yo tengo por pagar 20 pesos? Y principalmente para los socios, cuando viajamos de visitante, tenemos dos salidas y si no fueras socio tenés que pagar 15 pesitos cada viaje, en cambio siendo socio al día, pagás tus 20 pesitos de cuota social y viajás ida y vuelta tranquilito. Entonces, a ver si se entiende, yo que no soy socia, cada vez que salga el micro... Vas a tener que pagar 15 pesitos. Que si vamos a suma del mes, son... 30 pesos por mes que yo tendría encima, que estar pagando. En este mes, que se puede dar en otros meses, hay 3 salidas. O sea que tus 15 pesos se van a transformar en 45. Cuando la cuota mensual que dice Mari es de 20. Claro. Estás vos pagando con tu cuota mensual de 20 pesos, viajas, vas, te sentás y a la vuelta venís de vuelta hasta la puerta sin del club. Ningún pago. Sin ningún pago. Buenísimo. Así que está bueno. Para el que tiene chicos también, porque las familias viajan enteritas, así que está bueno. ¿Tenés idea de qué requisito necesita uno para asociarse? Sí, principalmente tus datos personales para... ¿Con el DNI? El DNI para que Sergio o Mariano te armen el carnecito. Y con domicilio, en fin, eso, y los 20 pesitos, y listo. Eso. ¿Se puede hacer cualquier persona socia? Sí. ¿Cualquiera del barrio? Cualquier no persona que tenga ganas de ser socio del Club Social y Deportivo La Victoria, bienvenido es sea. Es un club social, así que está abierto a todo el mundo. Inclusive puede estar participando en otro club y poder ser socio del nuestro. Tenga niños o no tenga niños. Exactamente, sí. Buenísimo. Entonces invitamos a toda la gente que se quiera estar acercando para hacerse socio, colaborar con el club. Y así mismo pedimos las... Como ya lo dijimos hace rato, pedimos manos para que nos ayuden al tema de los alambrados, de la limpieza, de cortar el pasto, me parece también, ¿no? Sí, eso es para Ramón y Fernando. Sobre los socios, además tiene muchas más ventajas. Si te acercás, te asesorás con el secretario, con quien sea de comisión. Hay otras cosas como, bueno, si vos querés alquilar el club, vas a tener económicamente un beneficio a favor de siendo socio. Y podés utilizar la sede, inclusive, para hacer tu entrenamiento físico, si lo querés, el campo de juego, siempre hablando de ser socio al día. Sí, o sea, no yéndolo podés ir, pero se te puede decir, no, mira, no se puede porque hay otra gente. Sí, y bueno, llegate, asesorate y te van a explicar todas las ventajas que vos tenés. Entonces, si yo soy, me hago socia. Perfecto. ¿Puedo llegar, a ver, se me ocurrió tener que querer hacer deporte, correr un poquito a la vuelta de la cancha? ¿Lo puedo hacer siendo socia? Vos calculo que sí, yo no puedo correr media cancha, pero vos calculo bueno, que lo harías. No sé si lo hago, pero por yo ahí caminando a mitad de cancha quedo muerto. Un calambre en la gamba, ¿vale? ¿Puedo explicar que ponele hoy que es 5? Hoy día 5, vos te veniste a ser socio y tu valor de hoy sirve hasta el 10 del mes, qué o sea, bien. En este caso septiembre. Sí, porque tenés 10 días más del mes siguiente por los cobros diferentes de la gente. Inclusive cuenta el día, digamos. El 11 pasarías a estar atrasada. Exactamente. Okay, entonces y ahí caes en la lista negra. Quedás veraz. Eso es más o menos lo que es el tema social. Y bueno, que la gente se arrime, el interesado. Que muchas veces preguntan hasta por Facebook cómo hacerse. Bueno, sí, hay bueno. mucha gente que tiene interés de asociarse. Bueno, les decimos que este domingo que vamos a estar festejando el Día del Niño, también se van a poder asociar. Obviamente. Y si no, en la jornada de la Lotería Familiar, el del también. 16, también se van a poder asociar. Ahí va a estar Sergio con todos los papelitos, los sellitos, las lapiceras, para tomarte los datos. Va a ser un yo voy a estar en el sector Sergio. Femenino asociando y Mariano va a estar en el sector masculino, del otro lado derecho, durante todo el día. Bueno, te digo una cosa que no lo dijimos. No, vos no vas a ser socio, mí, no te metas. Mariano y yo. Tampoco quiero ser socio. Dime. No dijimos que cuando salimos de visitante, a los chicos les damos de comer. Sí. Le hacemos hay la comida. Muchísimas cosas más que se podrían informar. Vamos a entender que es el primer programa, esto que nos estamos soltando. Hay FIMDE que se va a hablar con el correr de los programas también en por el club. Supuesto. O sea, hay muchísima información que se quisiera dar, que la quisiéramos dar toda junta hoy. Pero a veces el tiempo también de la radio, bueno, no se sabe más. Hay tiempo para esto y para lo otro. Durante, tenemos todos los domingos, sí, para informar. Bueno, quiero que me diga, creo que sé que llegaron algunos mensajitos, así que Fer me los va a estar leyendo, aunque sea uno o dos de los mensajitos. Sí, llegaron mensajitos, dice, hola, soy Mariano de Moreno, muy lindo la radio, la cantante es, mis tres número de documento es 790, estás participando, Mariano. Muy bien. Dice, soy Matías de Jardines, muy buena la radio, la cantante es, mi número de documento es 633, estás participando también. Soy Nicolás de Rififi, la cantante es, estás participando, Nicolás, con el número 289. Del tema ni idea, todos conocen la cantante. Y bueno, pero es medio complicado el tema, por ahí la cantante como que la tenés allá arriba, ¿viste? Soy Luciano de Rififi, la cantante es, estás participando con el 831, muy linda la radio, saludos. Bueno, entonces enseguida vamos a estar haciendo el sorteo, ya nos queda poquito tiempo de programa. ¿Y estamos entregando qué con el sorteo a los dos ganadores? Estamos entregando el CD de Violeta y un CD de la película del Rey León 2. Muy bien. Bueno, les cuento que vamos a ir a un temita musical y enseguida vamos a estar volviendo. Vamos. Siempre la victoria. Cuando una lágrima te viene a buscar, te escapas cuando una lágrima te viene a buscar. El silencio será todo tiempo para, y el silencio será más. Por siempre la victoria. Bueno, rápidamente vamos a sacar los ganadores del jueguito, un repaso de lo que fue el programa, y bueno, ya nos estamos despidiendo cerca de nuestra hora, que van a ser las 22. Así es. Quiero que me vuelvas a recordar de vuelta, Mary, el tema de la lotería familiar. Bueno, dale. La lotería familiar, los esperamos el 16 de agosto a las 14 horas. Los invitamos a todos, aquellos que son socios, los que no son socios, padres, hijos, abuelos, tíos, lleven el mate. Lleven plata para comprar papas fritas, lleven las papas fritas de Estelas, que son riquísimas, espectaculares, se los puedo asegurar. Y los vamos a estar esperando ahí. Acuérdense que si no compraron el cartón, lo pueden comprar. Ahí donde nos están esperando. Ahí en Guido Hispano y Juan Bautista Alberdi, en el club, en la cancha. Y nada, que por 10 pesitos podés pasar una tarde espectacular junto con la gente de la comisión directiva y nada. Desde las 14 horas, entonces el día 16, como aclaró María ahí, lotería familiar. Perdón, algo importante. Por 10 pesitos te podés llevar. Te ganaste el cartón, te llevas 1,000 pesos, o te ganás la línea, te ganás 300 pesos. Y si no, con 3 numeritos te podés llevar 100 pesos. 100 pesos. Y te vas contento. Más lo que pagaste el cartón, que obviamente. 10 mango. Yo me conformo con la línea igual. No. Yo soy de los que salí siempre puteando bajito. Bueno, siempre. Bueno, Sergio. Y me sale, justo salgo siempre al lado del ganador. Que una luca en el bolsillo. Y vos tenés que pensar que no tenés suerte en el juego, tenés suerte en el amor. Claro, exactamente. Otro tema que lo vamos a hablar después de la 24 en otro programa. Bueno, tenemos el ganador, Messi. Así es, Noelia. El ganador, ¿te lo digo ahora? ¿Cómo está? Decímelo ahora, así ya. Hay dos ganadores, recordemos, ¿sí? Uno por el Rey León y el otro por Violeta, sí, rápidamente. Pero el primero vamos a hacerlo ahora, que tiene, se gana el de Violeta. Dale. Vamos por la Violeta entonces. Nicolás con el 289 ganó el de Rey León. El de Rey León le vas a dar. León, bueno, mejor, dale, vamos, sí, con el de Rey León. ¿Se está preparando o me parece? Nicolás. Se está preparando. Bueno, enseguidita vamos a estar haciendo el otro sorteo. Ahora, quiero que me recuerdes, Mari, lo que va a ser el día de la jornada del Día del Niño. ¿Cuándo y más o menos a qué hora podemos estar llegando al club para ayudar? Y va a ser el día 10, nos vamos a reunir tempranito. Estábamos hablando tempranito, 9 de la mañana, vamos a empezar a armar las bolsitas con las galletitas, con los alfajores, a preparar los juguetes para el sorteo. Y después del mediodía nos vamos a estar juntando ya con los chicos, ¿sí? Para hacer diferentes actividades ahí en el predio. Y después, obviamente, a cada uno se le va a ir dando una bolsita, un numerito, y con eso vamos a hacer el sorteo. No, grande. Es cierto, yo recuerdo ahí a Mari, se juntan las mesas, aunque bueno, creo que parece tipo fábrica, uno al lado del otro con galletita, o sea, va pasando la bolsita y se va como llenando esa bolsita, alfajores, caramelo. Mucha gente trabajando y colaborando esos días temprano, sí, a la mañana. Qué lindo. Sí, qué lindo. Sí, es re lindo. Yo sigo apuntando con que quiero que haya baile. ¿Que haya baile? Yo quiero ir a bailar. Ya lo estamos preparando a Sergio. Hagamos el chuchuá, hagamos algo, pero hagamos algo ahí. Lo mío es Yuya. Lejos. Bueno, bárbaro. Okay, entonces lo disfrazamos ahí de Paquita. Voy a buscar a la Yuya que venga, bueno. Ahí está trabajar. También ya nuestro juego con el que estábamos jugando, y Sergio lo acaba de revelar. Estábamos participando y jugando con Yuya y Croqui Croqui, era el tema con el croqui, que estábamos Croqui, jugando. Es verdad. Así que nada, te iba a decir Sergio Fernando. Un ganador más. Y un queda ganador más y ya está. Para Violeta. Para el sí, Violeta. Mariano de Moreno ganó el otro CD de Violeta con el 790. Es el otro ganador. Bien, igualmente, en este caso que es Mariano, bueno, por ahí tiene una nenita, alguna hijita, no sé la edad que tenga, algún nieto. Si no lo tiene, hablaremos con Raúl para un recambio del CD, que sea algo para un varoncito, o sea, no. él tiene que llamar, comunicarse con nosotros y averiguar cómo puede retirar su premio. Por supuesto, la posibilidad está. Entonces, recordamos bien las fechas exactas y el horario de la Lotería Familiar, Mari. Bueno, la Lotería Familiar, primero vamos con el Día del Niño, que es lo, dale, lo primero que viene está más, el día del niño, más cercano. El 10, los esperamos, el 10 de agosto a las 14:30, por ahí nos estaremos juntando y vamos a estar hasta que los chicos quieran estar. Lo importante es que ellos lo pasen bien y que se vayan contentos. Y después para la Lotería Familiar, el 16 a las 14 horas. Y también la idea es pasar una tarde amena con toda la familia, poder disfrutar de un pancho, de una papa frita, y tomar unos mates, unas gaseosas, ganarnos un poquito de unas moneditas y pasarla lindo. Yo quiero, yo apuesto, ya quiero ir y ganarme. Te juro que yo soy como vos, Sergio. Me voy sin nada. Yo voy a tirar un voto para que vos seas la niña cantora ese día. No, déjame. ¿Te imaginás yo? Número uno. No, déjalo. Déjamelo lejos nomás que yo acá puedo. En público ya no. Ya es mucho. ¿En público, no? No, bueno. público así, viéndome, mirándome, no. Bueno, ahí también vamos a estar todos trabajando ese día. La cerramos en el cuartito y que hable desde el cuartito. Claro. No la ve nadie. Seguro vas a venir igualmente a jugar, sí, o algo. Sí, por supuesto voy a ir. Ya te digo, quiero ganarme algo. Está bueno también que la gente del club te conozca, que sepa cuál es la voz en la radio, así que te ha escuchado hace bastante tiempo. Bueno, y hoy a partir de esta emisora, de FM Moreno 91, te siga reconociendo aún más en persona. ¿Vos te haces cargo de que si alguien me tira una piedra? Nadie. ¿Me tiran tomates? Te puedo asegurar que nadie. Ay, qué bueno, me tenés tanta fe. Y bueno, pero dijeron las mujeres al frente, así que... ¡Vamos, las mujeres al frente! Si te tira el tomate, nosotros lo ponemos adelante. Siempre, ay, siempre, siempre de que... Fui uno de los que voté en comisión de que las mujeres sean parte de dentro de la comisión o como colaboradora. Después uno trabaja como trabaja y le sale... Da lo mejor, ¿sí? Pero es bueno que tengan su espacio también. Sí, está bueno, las mujeres tenemos buenas ideas. Mari es técnica, lo dijo clarito, así que nada, si se anima y dale para adelante. ¿Y la próxima técnica, Noelia? No. Ah, nos falta una técnica en 2005. ¿Te imaginas, Noelia, de técnica? ¿Te imaginas? Bueno. ¿Qué puede ser? Puede ser, vamos. Yo a yo tengo una imaginación amplia, 100%. Bueno, qué buena fe me tienen. Entonces, vamos a... ¿Qué te parece si nos empezamos a despedir, Sergio? Bueno, vamos a arrancar agradeciendo y ya saludando a Ramón. Cuando vos quieras. Bueno, será hasta el próximo domingo, gente. Espero que les haya gustado el programa. Nada. ¿En qué horario, te acordás? De 20 a 22. Muy bien. Fer. No, muy buenas noches para todos. Espero que les haya gustado este nuevo programa, esta nueva radio donde estamos. Así que nada, nos estaremos viendo el sábado o domingo. Así que nada, saludo para mi familia y espero verlo el domingo que viene, chicos. Mari. Bueno, muchas gracias por haberme dejado participar de este programa. Fue un poco intenso, nervioso, una experiencia nueva para mí. Y saludos, gracias a la gente de FM Moreno que nos está recibiendo con mucha calidez. Y saludos a mi familia, a mis hijas principalmente que quedaron en casa, a mi marido y a la gente de La Victoria que se acerque, que los esperamos ahí en la cancha. Y nada, gracias por todo. Bien, ¿no? Bueno, yo les quiero volver a recordar que los esperamos el día 16 y el día 10 para nuestros grandes eventos. Quiero también agradecer por esta oportunidad que me están dando a mí, por esta grata... Espacio, felicidad. La verdad es que estoy feliz por estar acá. Gracias, un saludo a mi familia, a todos nuestros oyentes. Y nada, gracias por escucharnos. Bien, lo mismo yo, me pliego igual que todos, y lo último de Mari y de Noelia, una felicidad porque es algo que nos gusta acá, a pesar de que somos amateur. Gracias a FM Moreno por 91 de que nos abrió las puertas, y bueno, que no tengan ninguna duda que vamos a entregar lo mejor nuestro y que ojalá que esto dure muchísimo, como ha durado en otro espacio de otra emisora, más de 12 años. Así que nada, a todos los oyentes que hoy nos están conociendo, más los de siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y esto fue el número uno de Por Siempre La Victoria. Chau, chau, chau. Es una fiesta, lo de hoy, donde se junta.